Estamos desarrollando un poco el tema de dones espirituales y ministerios de la iglesia. Dones espirituales y ministerios de la iglesia. Allí el material que ustedes tienen está iniciando con un versículo que hemos visto de la carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo. En este pasaje dice que Dios constituyó a los pastores para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Así que las iglesias cumplen un ministerio. Y aunque no es un juego de palabras, cumplen un ministerio a través de muchos ministerios. Cumplen una misión a través de muchos ministerios. Lo más importante de ese pasaje es que ¿quién o quiénes llevan a cabo la obra del ministerio? La iglesia, los miembros de la iglesia llevan a cabo la obra del ministerio. Usar una terminología más sencilla, ¿quiénes son los que trabajan en la iglesia? Los miembros de la iglesia. ¿Ok? Es decir, ¿quién? Yo. Cada uno tiene que decir yo. Cada uno de nosotros tiene entonces una tarea para cumplir como miembro de la iglesia. No hay miembros ociosos en las congregaciones. Dios nos puso en las iglesias para ser bendecidos, y una manera de ser bendecido es sirviendo en alguno de los ministerios que la iglesia tiene. La pregunta es, ¿en cuál ministerio debo yo trabajar? Esta pregunta tiene dos respuestas. Una es, de acuerdo al llamado que Dios me hizo, y la segunda es, de acuerdo a los dones espirituales que Él me dio. Así que estas dos cosas indican en qué lugar particular de la iglesia yo voy a trabajar. ¿Vieron? Las iglesias siempre se hacen un montón de cosas. Uno no puede estar esperando que todo el mundo haga todas las cosas. No, se espera que cada uno haga la parte que le corresponde hacer. ¿Cuál es mi parte? Dirá cada uno de nosotros. Aquella la cual Dios me llama a cumplir, para lo cual me dio dones espirituales. Así que hay que estar atento a la voz de Dios que les va a indicar a cada uno, yo te llamo para que vos seas, o yo te llamo para que vos hagas, y además poder entonces reconocer los dones espirituales que Él nos dio. ¿Está bien? Perfecto. Este material arranca diciendo lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué hacen los pastores? ¿Qué hacen los pastores? Dijimos ahí, mucho cuidado con la respuesta. Acá está todo filmado, ahora se va a notar lo que ustedes ponen ahí. Pero vamos a ponerlo de acuerdo al pasaje, ¿no es cierto? ¿Qué hacen? De acuerdo a la Biblia. Y después que sea lo que Dios quiera. ¿Qué hacen los pastores entonces? Fundamentalmente, ¿capacitan a quién? A los santos, muy bien, a los miembros de la iglesia. Así que ponga allí, si usted quiere, además de lo que usted quiera, ponga, capacita a los miembros. Capacita a los miembros. ¿Y qué hacen entonces los miembros de la iglesia? De acuerdo a ese pasaje, ahora pongo yo, espere. ¿La obra qué? ¿Qué obra? El ministerio. ¿Qué hacen los miembros? El ministerio. La tarea, la misión, todo eso es lo mismo, hacen los miembros de la iglesia. Así que los pastores deben capacitar a los santos, no como se les ocurre, les gusta, les parece, sino los capacita a cada uno lo más particularmente posible para que los miembros hagan la obra del ministerio. A veces no es suficiente la capacitación que uno puede obtener en una congregación. Hace falta mayor profundidad, mayor amplitud, temas más específicos. Entonces, los miembros de la iglesia, además de lo que reciben en la congregación, pueden estar buscando institutos bíblicos, seminarios, talleres, conferencias, libros, material de lectura, etcétera, etcétera, todo eso para enriquecerse todavía más. ¿Para qué? Para cumplir mejor el ministerio que cada uno tiene que desarrollar. Esto es así. Por la gracia de Dios, nosotros estamos en una congregación donde muchas personas, periódicamente, cada año, se van incorporando a algunos institutos bíblicos, es decir, que buscan crecer y profundizar su capacitación. ¿Con qué propósito? ¿Con el propósito de tener un diploma? No, con el propósito de poder servir mejor al Señor y que la iglesia pueda crecer y hacer un ministerio todavía mejor o más amplio. Pero ya ve, no son únicamente los pastores o los líderes, los que llamamos líderes, los que hacen la obra del ministerio, la tarea de la iglesia, sino que todos lo debemos hacer. Todos lo debemos hacer. Una parte, si usted es miembro de la iglesia, una parte usted tiene que estar cumpliendo. Y de eso se trata estas charlas que vamos a tener, estos estudios en la palabra, para poder descubrir, determinar cuáles son mis dones espirituales y cuál es mi ministerio dentro de la iglesia. Y ya vamos a ver con qué propósito. Muy bien, los dos resultados de descubrir el ministerio para el cual fui formado son, hablamos de dos cosas, no sé si lo recuerdan. Hacer el ministerio de acuerdo a los dones espirituales, ¿qué trae sobre la vida de esa persona, de ese creyente? Dos cosas. Una es plenitud. Yo me siento pleno. Usted se siente pleno o plena. Y si no lo experimentó, se va a sentir plena o pleno. ¿Qué significa eso? Se va a sentir a gusto, lo va a disfrutar como nunca antes otra cosa. Entonces no le va a ser una carga servir a Dios, le va a ser un gusto enorme, un placer. Eso implica pleno, que usted se siente útil, que vea a Dios obrar a través suyo, que otros son bendecidos. El sentirme pleno, realizado, qué experiencia tan profunda. Eso es uno de los resultados. El otro es fructificación. Así que allí ponga usted plenitud y fructificación. Es decir, que lo que usted va a hacer va a dar fruto. Lo que usted va a hacer va a bendecir a otros, va a bendecir a la iglesia. Entonces da fruto, no es algo que usted nunca va a saber los resultados, que ni siquiera sabe si sirvió o no sirvió. Sí, sirve. Todo lo que usted va a hacer en el nombre del Señor, de esta manera, a través de sus dones espirituales, va a dar fruto. Porque Dios así lo indica. Dios así lo indica en su palabra. Así que esté a la expectativa de ver cómo Dios le va a usar, si usted es dócil y busca esto, y qué resultados Él va a producir en otros. ¿En usted cuál va a ser? Plenitud, realización. Y en los demás, el fruto, la bendición, el resultado. Así que todo esto está en juego toda vez que estamos tratando este tema también. ¿Cuáles son las metas o los propósitos que vamos a tener en estos encuentros? Básicamente es que usted reconozca cómo Dios le diseñó, cómo Dios le formó. Eso lo vamos a desarrollar hoy. Al menos vamos a iniciar a desarrollarlo hoy. Cómo Dios le formó para el ministerio. Y además de reconocer eso, esperamos que todos se comprometan al ministerio que le corresponde y al uso de los dones espirituales y de las habilidades dados por Dios para servirle a él y a los demás a través de la iglesia. Entonces, una de las metas es esa, que si yo no reconocí todavía cuáles son mis dones espirituales, los alcance a reconocer a través de estos encuentros que tengamos. Pero que además de yo, ahora que reconozco mis dones espirituales, hacer aquello que Dios espera. ¿Qué es? Que yo me disponga a usar esos dones espirituales, comprometerme al ministerio en la congregación. Esto es, che, cuenten conmigo, yo voy a estar haciendo esto porque Dios me llamó a esto y me dio estos dones espirituales. Yo quiero sentirme pleno y quiero ser usado por Dios para bendecir a otros. ¿Hay alguna limitación en esto? ¿Hay alguna excepción? Dios dijo, bueno, estas personas no van a poder, o es para todos. Es para todos, Mire, aunque uno diga, pero yo hace poco, sí, también para usted. Y pero yo no estudié, no sé mucho, es también para usted, es para todos. Y usted va a ver qué interesante es servir al Señor y ver cómo, aunque usted pudiera creer que no es útil para nada, en las manos de Dios todos tenemos valor y somos importantes. Y Él nos puede usar para bendecir a muchos. Y esto trae plenitud a la vida. Así que nadie piense que no puede, que esto no es para él o para ella, es para todos. Y en segundo lugar, la meta de estos encuentros es que usted se comprometa a servir en el ministerio de la iglesia que mejor describa cómo Dios le ha formado. Se comprometa a servir en ese ministerio para el cual Dios le formó y le dio dones espirituales. Así que ya ve, no es suficiente tener buena voluntad y decir, bueno, no, yo quiero servir en tal o cual lugar. No, tenemos que servir, dice la Biblia, de acuerdo a los dones espirituales. Entonces yo los tengo que reconocer. Cuando yo los reconozco, sirvo a través de ellos y de la manera que corresponde hacerlo también. Déjeme usar una ilustración que uso frecuentemente y algunos seguro ya la escucharon aquí. No sé si las mencioné, si ya se las mencioné, díganme así. Ahorramos tiempo. Pero en sus casas, en nuestras casas todos tenemos algunos elementos, ¿no es cierto?, que cumplen determinadas funciones y están en determinados lugares. Uno tiene licuadora, ¿no es cierto?, en su casa es medio antiguo licuadora, ¿no? Procesadora y ahora, no es antiguo. Bueno, una licuadora, todos conocen lo que es la licuadora, ¿verdad? Muy bien, ¿para qué sirve la licuadora? Para licuar, perfecto. ¿A alguien se le ocurre usar la licuadora para planchar? No, por más que se le ocurra, no va a poder, ¿no es cierto? ¿A alguien se le va a ocurrir usar la licuadora para, hacer un helado? Tampoco va a poder. ¿Le quiere usar la licuadora como veladora en su casa? Por más que la enchufe, no le va a dar luz, ¿no es cierto? Así que la licuadora tiene una función para cumplir. Es licuar. Y en base a eso también tiene un lugar en el hogar, ¿no es cierto? ¿Cuál es el lugar natural de una licuadora? ¿Usted la tiene en el baño? De pronto usted va al baño, uno va al baño en su casa y dice, mira, tiene la licuadora, qué interesante. No. ¿La tiene en la mesita de luz de su casa? No. ¿La tiene adentro del armario? A lo mejor si no funciona, sí. Normalmente en la cocina, en algún lugar de la cocina, es el lugar natural donde uno tiene la licuadora. Ahora bien, en el cuerpo de Cristo ocurre lo mismo. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hay muchos miembros distintos. Cada uno cumple una función determinada. Y la idea es que, de acuerdo a esa función, usted ocupe el lugar que le corresponde en el cuerpo de Cristo. Así como una licuadora debe licuar y estar en la cocina, así usted como miembro de la iglesia del Señor, de acuerdo a sus dones espirituales, va a estar en un lugar particular del cuerpo de la iglesia. Si usted enseña, porque descubrió que Dios le ha dado dones de enseñanza, entonces va a estar en el ministerio ¿de qué? ¿De alabanza y de música? No, va a estar en el ministerio de enseñanza de la iglesia. Si usted Dios le dio dones de evangelización y tiene mucha facilidad para evangelizar a las personas y hablar de Cristo, etc., bueno, ¿usted dónde va a estar? ¿En el ministerio de enseñanza? No, va a estar en el ministerio de evangelización. Si usted tiene facilidad en la consejería y Dios le dio dones y se preparó para aconsejar, bueno, no va a estar en el ministerio de tesorería, va a estar en el ministerio de consejería o de servicio, etcétera, etcétera. Así ve como cada función tiene un ministerio para cumplir dentro de la congregación. Así que siempre es así, porque entonces el cuerpo está bien conformado, está bien preparado, bien unido y puede desarrollar un ministerio, recuerde que entre todos hacemos el ministerio, poderoso. Y eso Dios lo bendice mucho y muchos son agregados a la iglesia también. Así que ya ve, no es de cualquier manera, bueno, cada cual haga lo que le parezca, lo que a vos te guste. No es así, ¿vio? Es de acuerdo a los dones espirituales. Por eso es tan importante. Y porque además es cuando usted sirve a través de los dones espirituales, cuando se siente pleno, no hay otra manera. Haciendo otras cosas, por más que estén buenas o que a usted le guste, nunca va a sentir la profundidad y la plenitud que hay cuando uno sirve a través de los dones espirituales. Y va a ser mucho más fructífero también. Por eso es tan importante reconocerlos. Muy bien, mi ministerio, dijimos ahí hay dos clases de ministerio, básicamente, ¿no es cierto? Uno es el ministerio primario, esto es el que responde a sus dones espirituales. Pero después hay otros ministerios que se llaman secundarios, ¿no es cierto? Dijimos, si, y bueno, a mí me gusta tocar el instrumento, o tengo dones espirituales para tocar un instrumento, etcétera, lo que fuere, o para predicar, o para enseñar, y entonces me dedico a eso. Pero después vengo un sábado, y vienen los matrimonios, y hay que acomodar la silla, y qué sé yo, y bueno, y yo puedo colaborar en eso también, ¿no es cierto? Porque está a mi alcance. No es que diga, ah, no, yo no tengo los dones espirituales de acomodador de silla. No, eso no es. Lo que estoy queriendo ahí es sí, que trabaje otro, yo no quiero trabajar. Ese es mi don, mi ministerio secundario. ¿El secundario cuál es? Y colaborar en todo lo que pueda. No sé, me dice, che, vení, danos una mano que tenemos que embellecer un poco el templo, vamos a recortar algunas cosas. Y algunos tienen el don para eso, ¿no es cierto? Y yo no. Pero podría estar ayudando en algo, ¿no es cierto? Si estoy ahí, justo me piden, che, recorta un poco esto, pega aquello. Bueno, eso lo puede hacer cualquiera. No, no, yo no tengo el don para recortar y pegar. No. Así que debo ocuparme fundamentalmente del ministerio primario, el que Dios me llamó y me dio dones espirituales. Y luego de que yo ya estoy cumpliendo ese, si puedo, me ocupo, doy una mano, total, no es siempre. Pero lo puedo estar haciendo también. Así que eso es el don primario y el ministerio primario y el ministerio secundario. Si usted lo quiere completar, ministerio primario, mi ministerio secundario. Muy bien, lo que la Biblia dice acerca del ministerio, dijimos que era ministerio, que es ministrar. Cuando en la Biblia leemos ministerio, ministrar, ministro, todos se derivan de la misma palabra griega que es diáconos o diaconía, que significa, dijimos, servir. El ministerio es servicio. El ministro es siervo o servidor. ¿Tá? Así que cuando uno habla acerca de ministerio es en qué debo yo servir en la iglesia. ¿Por qué? Porque soy un ministro, porque soy un siervo o una sierva. Así que dijimos esta definición, ministerio es servir a Dios y a las necesidades de otros a través de mis dones espirituales y mis talentos. Recuerda que hicimos la diferenciación entre dones espirituales y talentos, ¿verdad? ¿Se acuerda de eso? Los talentos eran habilidades. ¿De qué tipo de habilidades? Naturales. Habilidades naturales. ¿Todas las personas tienen talentos? ¿Todas las personas tienen talentos? Sí. Todos los seres humanos tienen talentos. ¿Qué son los dones espirituales? Habilidades espirituales o habilidades dadas por Dios, por el Espíritu de Dios, y que son concedidas a los creyentes. Todas las personas, todos los seres humanos tienen dones espirituales. No. Todos tienen talentos. Los creyentes además tienen dones espirituales. Okay. Muy bien, vimos el pasaje de 1 Pedro 4, 10 y 11, vamos rápido acá porque esto lo vimos el miércoles pasado, y dijimos, ¿de quién, no es cierto? Está hablando Pedro allí en capítulo 4, versículo 10 y 11, no lo tenemos, allí pueden seguir avanzando, 1 Pedro 4, 10 y 11, ¿se acuerdan lo que decía? Se los leo, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás conforme a la multiforme gracia de Dios. Entonces dijimos, ¿quién? ¿De quién está hablando? ¿A quién le está hablando ese pasaje? Dice, cada uno. Así que es a todos los miembros de la iglesia. A mí también. Cada uno. ¿Quién? Cada uno, guión, yo. En segundo lugar, ¿qué dice que debe hacer cada uno? ¿Qué debe hacer? Bien, ¿de qué manera? Ministrando, dice, cada uno ministre, cada uno ministre. Dijimos que ministrar es servir. Y servimos, ahora va a decir acá, ¿según qué? Muy bien, según el don o los dones que hemos recibido. Así que, ¿quién? Yo. ¿Qué debo hacer si soy miembro de la iglesia? Servir. ¿A través de qué? a través de los dones espirituales. ¿Con qué propósito? Glorificar a Dios, como decía Ernesto, bendecir al otro, enriquecer la vida del otro, engrandecer la iglesia, hacer que ésta crezca, sea edificada. ¿Está bien? En su casa después lea ese pasaje, revea las preguntas, repáselo, pero allí estamos. Así que ya ve, la Biblia habla de usted y dice estas buenas cosas que están en el plan de Dios y en el propósito de Dios, con el propósito de bendecir su propia vida. ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? Muy bien, dice, nosotros ministramos, cada uno ministra, la iglesia ministra en tres direcciones. La iglesia sirve, en primer lugar, ¿a quién? A Dios. Hechos 13:2 dice, en la iglesia de Antioquía había varias personas y dice claramente el versículo que estos estaban ministrando al Señor, estaban sirviendo al Señor. ¿Qué estarían haciendo? Compartiendo la palabra, estarían enseñando, estarían en la alabanza, quizás era un culto. ¿Qué es lo central en un culto? Ministrar al Señor. Le ofrecemos a Él sacrificio de alabanza, le ofrecemos gratitud, honra, todo lo que Él merece y únicamente Él merece. Así que ahí lo hacemos. ¿A quién otros ministramos? Según Hebreos 6:10, a los miembros de la iglesia. ¿Únicamente a los miembros de la iglesia? Pero ¿vos de qué iglesia sos? No, soy de acá, Jesús Spa. Bueno. A los otros creyentes, muy bien. A todos los que forman parte del pueblo del Señor. Pero no termina allí, ¿no es cierto? Es decir, viene una persona y dice, ¿vos a qué iglesia vas? No, a ninguna. Ah, entonces no podemos servirte, ayudarte en nada. No, ¿no es cierto? Nosotros ministramos finalmente a toda persona, a toda persona, como hizo Jesús, como Dios lo indica en su palabra. No cerramos nuestro corazón ante la necesidad de ninguna persona. No miramos si pertenece a la iglesia, esta o a otra, no. Aquel que tiene una necesidad, estamos llamados a ministrarle en el nombre del Señor. En todo lo que esté a nuestro alcance, por supuesto. Muy bien. Toma Gaby. ¿Desde afuera? Muy bien. Seguimos. Ministramos a las personas en tres áreas de necesidad. ¿Qué tipo de necesidades tienen las personas, dijimos? La más importante, ¿cuál es? La necesidad espiritual es la más importante, aunque muchas personas no se dan cuenta que esa es la necesidad más importante. Bueno, lo que ocurre es que después hay necesidades que son como más urgentes. Están las necesidades importantes y están las necesidades urgentes. Si una persona tiene hambre, si está muriendo de hambre, ahí tiene, además de la necesidad espiritual, una necesidad física o material. Una es muy importante, la espiritual. La otra es urgente. ¿A cuál satisfacemos primero? A la de urgencia. Jesús, ¿qué dijo? Al que tiene hambre, dale de comer. Y después que le dimos de comer, eso ya es atender también a su necesidad espiritual. ¿Por qué? Porque al darle algo que está necesitando de manera tan urgente, le estamos mostrando el amor de Dios. Quizás la persona no nos conoce y se va a preguntar, ¿y vos por qué me ayudas a mí si ni me conoces? Es decir, yo te estoy ayudando porque Dios te ama, y yo te quiero decir a través de esto que Dios te ama y quiere darte una vida distinta, que quiere satisfacer no solo este hambre físico o material, que Él va a suplir para siempre, sino que quiere suplir tu hambre espiritual. Si vos le das la vida a Él, Él suple todas tus necesidades. Ya ve cómo enseguida pasamos de suplir la necesidad urgente a hablar de la necesidad importante. Y siempre es así. Dice, no, me muero de hambre. Dice, no, no, pero escúchame, vos sos un pecador, tenés que escuchar de Cristo. No, no, no, tengo hambre, no, pero tenés que saber que Dios tiene un plan para tu vida. Tengo hambre, no, no escucha nada, necesita saber y conocer del amor de Dios. ¿Qué haría Jesús? Le daría de comer, ¿ok? Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Así que hay necesidades que son importantes y otras que son urgentes, ¿eh? Y ahí es cuando tenemos que buscar con sabiduría cómo vamos a hacer en cada caso. Y si la persona que yo le ayudo y le doy de comer no quiere saber nada de Dios, ¿le doy de comer igual? Si la persona a la cual yo voy a ayudar a darle de comer porque tiene hambre, no quiere saber nada de Dios, ¿yo igual le doy de comer? Por supuesto, ¿eh? Así es, así debemos hacer siempre, ¿eh? Así que ya ve, no hay excusa para que podamos servir a los demás. Insisto, en todo lo que esté a nuestro alcance. Viene y dice, no, yo necesito un consejo porque tengo esta dificultad, aquella. Acá no le preguntamos, ¿pero vos estás dispuesto a hacerte cristiano? No, no le preguntamos eso. Compartimos lo que esté a nuestro alcance de acuerdo a lo que Dios nos indica. Si la persona después quiere saber más, podemos ir más. Y si no, le haremos saber que Dios tiene más todavía para darle. Pero si la persona dice, no, no, acá está bien, te bendecimos en el nombre del Señor. ¿Eh? No rechazamos a nadie, no dejamos afuera a nadie, aunque quiera rechazar a Cristo. Lo vamos a servir igual en el nombre del Señor. ¿De acuerdo? Porque esa persona, si rechaza a Dios, bueno, cuando Dios venga y nos juzgue a todos los seres humanos, lo primero que va a hacer es separar a los que lo hemos aceptado a Cristo y los que han rechazado a Cristo. Así que quien va a juzgar es Él, no nosotros. Pero además, una vez que nos separó y nos puso a nosotros del lado de los que aceptamos a Cristo, luego viene el otro juicio, que es el de nuestras obras. Y nos va a preguntar, cuando yo envié a tal persona, ¿vos qué hiciste? Ah, ¿esa la habías enviado vos? Sí, la envié yo. Ah, no, lo que pasa es que él no te quería aceptar, entonces yo no lo ayudé. ¿Qué me va a decir? ¿Bien, buen siervo? No, vamos a decir, hiciste mal. Tendrías que haber ayudado. ¿Entiendes? Así que yo voy a ser juzgado por mis obras. Todas. Conforme a esas obras, voy a ser juzgado. No voy a ser salvo por las obras, ¿eh? El juicio viene sobre los que ya son salvos, pero en base a las obras. Muy bien, así que servimos a las necesidades espirituales de la gente, a las necesidades emocionales de la gente. La gente tiene muchas necesidades emocionales porque sufre heridas, sufre fracasos, frustraciones, es violentada, es abusada, es maltratada, es humillada. Mire cuántas cosas, y sabe cómo está el corazón de las personas, hecho pedazo, hecho pomada. Así que hay muchas necesidades emocionales. La gente tiene necesidad de afecto, de aceptación, de comprensión, de ser valorado, de ser respetado, de ser considerado como alguien digno. Todo lo que falta en este mundo, fíjese, enorme cantidad de necesidades emocionales. Ya desde pequeños, desde bebés que vemos todos los días, cada vez más. Y vaya a saber los casos que uno no conoce, de niños abandonados que los dejan por cualquier lado, y los intentan matar incluso, y después dicen, no, que no, es una locura total, la verdad, una perversión en el corazón del hombre impresionante. Y así sufren desde pequeños, los niños, y así sucesivamente. Hay enorme cantidad de necesidades emocionales. Mucha gente, ya ahora, incluso ya mayor, muchas personas no saben lo que es verdaderamente el amor. No saben lo que es verdaderamente el amor. Venga, tome, lleve otro caramelo. ¿No? Bueno, me parece que lo quería la mamá. Ahí está. Así que hay necesidades espirituales, emocionales y necesidades físicas y materiales que ya lo vimos, ¿no es cierto? Aunque no nos parezca. Y toda vez que la iglesia tiene oportunidad de hacer algún viaje misionero y demás, usted ya ve cómo estamos llevando indumentaria, ropa, calzado, alimentos, etcétera, porque hay necesidades materiales también. Y en este tiempo en nuestro país hay mucha gente y no hace falta ir muy lejos, seguramente acá en Varela todavía hay algunos que lo están padeciendo, hay necesidades materiales, ¿eh? Hay necesidades de todo tipo. Ancianos que viven solos, dijimos, arreglos en la casa, mandados, etcétera, etcétera. Así que ahí vamos completando entonces esta parte hasta la cual habíamos llegado. Ahora vamos a ver entonces esta otra que no habíamos visto hasta ahora, que tiene que ver con mi vida y mi ministerio. Ya ve, entramos en una parte más personalizada, ¿no es cierto? Todavía vamos a ver algunos elementos que son comunes a todos. A partir del miércoles que viene vamos a estar viendo cuestiones más personales. Así que venga dispuesto o dispuesta a pensar en usted mismo o en usted misma. En reconocer algunas cosas que hace bien y se destaca, reconocer cosas que le gusta hacer y que las hace bien, bueno, diversas cosas que va a tener que ir poniendo en un papelito para usted mismo o para usted misma. Pero veamos entonces algunas cosas referidas al ministerio, Podemos pasar a la próxima imagen también. Si buscamos en Efesios 2.10, los que tengan Biblia, por favor abra alguien en Efesios 2.10 y lea fuerte para que podamos escuchar todos y ver qué dice respecto a mí en relación al ministerio. Muy bien, allí dice, hay una versión ahí como la que acaba de leer que dice que Dios nos ha preparado para hacer el bien, para servir, ¿no es cierto? Si podemos leer la otra versión que dice que somos qué. Vamos a leerlo todo junto. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Qué dice que yo fui qué? Que yo fui creado. Usted fue creado o creada para el ministerio, para buenas obras. Dice, no sabe lo que dice, si me conociera, ¿no? Algunas personas uno a veces encuentra y dice, si me conocieran, yo no soy bueno. Dice, bueno, la Biblia dice otra cosa, que las personas fueron creadas para buenas obras. Es interesante saber esto, que Dios nos concede la vida para ser buenas personas y poder bendecir a otros, como decía el otro pasaje, ¿no es cierto? La otra versión también. Así que usted es una persona buena, en el fondo, es una buena persona. Usted ha sido creado o creada por Dios para el ministerio. ¿Está? Ponga ahí, he sido creado o creada para el ministerio. Número 2, busque en 2 Timoteo, corrija ahí porque es 2 Timoteo 1:9. A ver quién lo puede leer. Muy bien, dice que Dios nos, no, antes de llamarnos pasa otra cosa. Dios nos salvó para el ministerio también. Así que fíjese, todos los seres humanos han sido creados. Dios les concede vida para el ministerio. Pero luego, ¿qué falta? La salvación. Dios también nos salva para el ministerio. Ponga allí, he sido salvado o salvada para el ministerio. Así que fuimos salvos para hacer qué cosa, para servir, ¿vio? Fuimos salvados para servir, fuimos creados para servir. Entonces, mucha gente en este mundo equivoca y cree que su vida implica el que los demás lo sirvan. Por eso hay muchos que tratan de aprovecharse de los demás en beneficio propio. Pero eso contradice el propósito de Dios. Por eso esas personas nunca pueden llegar a ser felices y plenas y mucho menos. La Biblia dice lo contrario, que toda persona fue creada para servir. Y además dice ahora que todos los que somos salvos, fuimos salvos para servir. Seguimos en ese propósito de Dios. Tercero, decía ese mismo pasaje que hemos sido salvos y llamados. Si usted quiere buscar en Efesios 4:1 o en 1 Pedro 2:9, va a encontrar que dice lo mismo, que fuimos llamados para el ministerio. Así que si usted quiere poner allí, ponga he sido llamado o llamada para el ministerio. ¿Ya ve la secuencia? Nací, tengo vida, conocí a Cristo, me dio salvación para servir, luego comienzo a crecer en la vida cristiana, percibo la voz de Dios que me llama al ministerio, un ministerio específico, un llamado específico, ve cómo viene la secuencia. Así que allí estamos nosotros también. Número 4. Bueno, ahí habla de la identidad primaria, ¿no es cierto? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quién sos vos? Hija de Dios. ¿Y usted? También. Muy bien. ¿Vos quién sos? Hija de Dios. ¿Vos quién sos? ¿Y usted? Muy bien, esa es nuestra identidad primaria. ¿Quién soy? Un hijo, una hija de Dios. Él es mi padre. Esta es mi familia. Eso ve cómo es identidad. Y tenemos que estar bien firmes en esa identidad, muy seguros de eso. Eso es muy importante en la vida. Esa es nuestra identidad primaria. Soy un siervo de Jesucristo, una sierva de Jesucristo, es lo mismo. Así que eso debe estar muy firmemente arraigado en mi vida. No para vanagloriarme, no para considerarme superior a los demás, pero sí porque en esta vida hay muchas personas, porque no conocen a Cristo, que no alcanzan a tener un verdadero sentido de identidad. Hay mucha gente, usted sabe, que se le pregunta, ¿vos quién sos? Y yo soy Ernesto. Y él dice, no, pero ese es tu nombre, y te lo pusieron tus padres, podrías haberte llamado Juan, Pedro, qué sé yo, así que no te define. Ah, no, tiene razón. Bueno, no, Ernesto no, yo soy el pastor de la iglesia. Dice, no, eso es lo que usted hace, pero lo que usted hace no es lo que usted es, ¿ok? Entonces, hay mucha gente que encuentra valor o identidad en lo que hace, pero no es así como dice la Biblia que Dios nos creó a los seres humanos. Así que usted, al menos usted, todos los que estamos hoy aquí, tenemos que saber que somos criaturas de Dios, porque somos creados por Él, Él nos dio la vida. Si ya somos hijos o hijas de Él, entonces esa es nuestra identidad. El Evangelio de Juan capítulo 1, creo que versículo 12, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos o hijas de Dios. Usted creyó en Jesucristo, entonces usted es una hija o un hijo de Dios. Así que ya ve, tenemos identidad. Muy bien, 1 Pedro 4:10. Modifique ahí, no es el 9, ponga 10. Ese pasaje estaba al principio de todo y dice, cada uno según el don que ha recibido. Así que hemos sido dotados por Dios para el ministerio. No es que Dios nos dice, tenés que tocar un instrumento, arreglate como puedas. No, Él, aquello que nos va a llamar o nos pide hacer, Él nos da las capacidades y los recursos que necesitamos para hacerlo y bien. Así que no hay problema, no es que, ahora cómo hago, no sé, che, me das una mano. No. Aquello que Dios te pide hacer en la iglesia o a través de la iglesia es aquello que Dios ya también te dio los recursos y las habilidades espirituales, es decir, los dones espirituales. Así que usted ponga allí, he sido dotado o dotada para el ministerio. ¿Con qué? Dones espirituales y todos los demás recursos que usted necesite. Todo. Todo. ¿Estamos? Bien. Número 5. Mateo 28, 18 y 19 y 2 Corintios 5, 20. ¿Recuerdan el pasaje de Mateo 28? Bueno, ese no, búsquelo. Y otros que busquen 2 Corintios 5, 20. Y leemos esos pasajes. Muy bien. ¿Qué dice ahí? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. 2 Corintios 5, 20, que dice que Dios nos hizo embajadores. Un embajador es alguien que el gobierno le dio ¿qué? Para representarlo en otro país. Poder o autoridad. Así que hemos sido autorizados. Es decir, tenés autoridad que Dios te dio para llevar a cabo ese ministerio. A ver, si Dios te concede el don de expulsar demonios, bueno, toda vez que estés ejerciendo el ministerio, puede ese mismo demonio o su jefe decirte, ¿y vos en nombre de quién hacen esto? ¿Quién te dio autoridad? ¿Y usted qué va a responder? ¿Yo me la banco? No. Te va a decir, Dios me dio esta autoridad y en el nombre de Jesús te ordeno esto, aquello, lo otro. Así como hacía Jesús. ¿Okay? Eso es autoridad. Cuando usted está enseñando y qué sé, aparece cualquiera por ahí, dice, ¿y vos de dónde saliste? ¿Quién te dio autorización para esto? ¿Usted qué va a decir? Dios me dio esta autoridad. En el nombre de Jesús yo imparto esta enseñanza. Y así con cualquier otra cosa. Pero usted tiene que sentirse respaldado. Usted tiene autoridad que Dios le ha dado. No que la ganamos ni que la merecemos, sino que Dios te la ha dado. Para que no tengas temor de nadie ni de nada. Porque el Todopoderoso, el que reina por siempre y para siempre, Él te está respaldando. Y Él te va a cubrir, te va a guardar, te va a proteger siempre. Nada va a acontecer que no esté en su voluntad. Así que he sido autorizado o comisionado, que es lo mismo, ¿no es cierto? Por Dios. Ese pasaje de Mateo se llama la gran comisión. Así que fuimos comisionados para servir. Hemos sido autorizados ¿para qué? Para servir. Tenemos autoridad ¿para qué? Para servir a los demás. Miren que si yo voy a usar todo eso para mi beneficio, ¿qué pasa? Dios me quita la autoridad, así que ahora sí me las voy a tener que bancar por mí mismo y vamos a ver cómo hago. Lo que hago no va a dar fruto, no voy a sentirme pleno, el beneficio que obtenga va a ser mínimo y pasajero, se me va a escurrir como agua entre los dedos. Y yo estoy en un serio problema. Estoy desobedeciendo al Señor, lo estoy deshonrando a Él. Así que es peligroso. Muy bien, número 6, Mateo 20, 27 y 28 y Colosenses 4, 17. A ver, Mateo 20, 27 y 28 o Colosenses 4, 17. ¿Alguien que lo pueda leer? Muy bien. ¿Y Colosenses 4, 17? Muy bien. Primer pasaje. Dice que Jesús no vino para qué, para ser servido, sino para servir. Así que Él fue, por parte del Padre, ¿fue qué a la tierra? Fue enviado. Muy bien, Él fue enviado para servir. Y ahora Jesús nos envía ¿a quiénes? A nosotros. ¿Para qué? Para servir, para lo mismo. Así que somos enviados al ministerio. Podríamos decir, somos elegidos, pero si usted pone elegido, no es porque algunos sí, otros no, los demás son mejores, yo no. Usted ya sabe, ¿no es cierto? Hemos dicho que la Biblia dice que, ¿cuáles son los dones más importantes? ¿Cuál es el don más importante? De los dones espirituales. ¿Cuál? Todos los dones espirituales son igualmente importantes. Por eso nos necesitamos todos unos a otros. Nos complementamos y nos ayudamos unos a otros. Por eso dice ahí en 1 Corintios 12 en la Biblia que nadie le puede decir al otro, no te necesito. Eso no es verdad. Está mal, es una falta grave, es un pecado. Dice, usa la imagen del cuerpo, ¿no es cierto? La mano no le puede decir al oído, no te necesito, ni el oído al ojo, no te necesito. No, todos los miembros del cuerpo son necesarios. Aún aquellos que uno dice, nieto, ¿para qué figura? ¿Qué sé yo? El apéndice, ¿para qué está? Después me lo sacan y está todo fenómeno. La vesícula, ¿para qué? Me la sacan y yo sigo igual. Bueno, Todo tiene una función que cumplir y todo es igualmente importante en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Ok? ¿Por qué todos los dones espirituales son importantes? Porque tu vida es importante, porque su vida es importante, la vida de todos nosotros es importante. La vida de todos los que forman parte de esta iglesia es importante. Ninguno de nosotros le puede decir a nadie, si este está o no está, no lo necesitamos. No, eso no dice la Biblia. Dice que todos nos necesitamos. Así que así debemos tratarnos, como si los demás fueran gente muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué debemos tratar a los demás como si fueran personas muy importantes? ¿Por qué? Porque son muy importantes. ¿O no? ¿O no? Sí, claro que sí. Decí a ese que está a tu lado, adelante, decí, vos sos muy importante. Para mí también. Vos sos muy importante, pero sabés que yo me arreglo igual. No, sos muy importante, sos muy valioso. Muy bien, seguimos a ver si completamos. ¿En qué hora estamos? Estamos pasado de hora. Bueno, completamos estos dos, ¿sí? Número 7, Efesios 4, 11 y 12. Muy bien, ¿eh? Dice que Dios formó como Él quiso a unos, a otros, a otros, a otros. Y dice, además que al final, esa versión dice perfeccionar, pero la versión que leyó la hermana y en la otra versión dice que, ¿qué hacen los pastores con los miembros? Los capacita. Así que, ¿qué debe hacer cada miembro de la iglesia para cumplir el ministerio? Debe capacitarse. Muy bien. Es lo que ustedes están haciendo, nosotros estamos haciendo hoy. Así que, felicitaciones, porque estamos haciendo lo que la Biblia dice. Y cuando hacemos lo que Dios dice, eso trae bendición. Así que vas a ser bendecido y bendecida por eso también. Así que ponga allí, debo capacitarme para el ministerio. No es que solamente reconozco los dones espirituales que Él me dio, además después voy a aprender otras cosas más que me van a ayudar a hacer un mejor uso de esos dones espirituales. Bueno, y el 8, dijimos el último, 1 Corintios 12, 27, pero mejor si quiere busque 1 Corintios 12, 5, que lo dice con mayor claridad. Muy bien, hay diversas maneras de servir. Dice la otra versión que hay diversos ministerios. Entonces, allí en el 8, usted pone el cuerpo de Cristo, tiene diversos ministerios. Por eso hay diversidad de dones, hay diversidad de personas, diversidad de personalidades, diversos caracteres o caracteres, etc. Repase el material en la semana, lea de nuevo los pasajes, lo que completó, anote las preguntas que tenga o que le surjan. Cualquier pregunta, no tenga temor a preguntar, no pasa nada, le vamos a dar un caramelo si usted pregunta. Así que está todo bien, ¿eh? Mire que la mejor manera de aprender es preguntando, así que pregunte, todos preguntamos y todos seguimos aprendiendo. Así que déjeme terminar con una oración y luego si quiere saludarse y compartir algo más, si no volvemos a casa. Señor, gracias otra vez por este tiempo, gracias por poder seguir aprendiendo lo que tu palabra dice acerca de los dones espirituales y del ministerio. Señor, queremos que nos ayudes a reconocerlos, a descubrirlos, para poder servirte de esa manera, porque queremos, Señor, honrarte y glorificarte a vos en primer lugar, queremos que otros sean bendecidos, queremos que tu iglesia sea engrandecida, y Señor, queremos sentirnos plenos, y que lo que hagamos dé fruto, Señor. Así que en este tiempo tú estés hablándonos a cada uno, cubriendo nuestras necesidades, guardando nuestras familias, haciendo prosperar en el trabajo, pero sobre todas las cosas dándonos alimento espiritual como el que recibimos cada miércoles también. Señor, que tus ángeles acompañen y guarden a todos los que han venido en esta noche también de regreso a casa, que regresen gozosos, felices y que compartan esta felicidad, esta alegría con los que forman parte de su familia también. Señor, para gloria y honra de tu nombre, en Cristo Jesús, amén y amén.